de la mañana, 19 minutos. Desde la semana pasada que vengo comentando este tema, porque parece que nunca nadie queda conforme con la ley de alquileres, con la vieja, con la nueva, a quién beneficia, a quién no beneficia. Lo cierto es que el tema está instalado y se está tratando nuevamente. Pedro Alpigiani, de la Cámara de Inmobiliarias, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Daniela, un gusto estar con ustedes. Alpigiani, a ver, ¿cuál es el problema con la ley de alquileres y cuál es la situación social, o si es por esta ley de alquileres que hasta hoy está en vigencia? ¿Hay tan pocos lugares para alquilar, por ejemplo, en nuestra ciudad? Bueno, partamos del punto de partida que generó o motivó la actual ley de alquileres, que fue sancionada hace 2 años. Hace 2 años atrás ya se hablaba de un desequilibrio en el mercado que hacía que supuestamente, porque no era tan así, hubiese algún tipo de abuso de los propietarios sobre los inquilinos respecto de las condiciones y demás en las que se contrataba. Esto era de alguna manera lo que motivó la sanción de la actual ley de alquileres, que se sancionó hace 2 años. Este desequilibrio básicamente estaba parado en que ya en aquel momento había un desequilibrio de oferta y demanda de propiedades, o sea, había mucho más demanda que oferta, y esto hacía que la posición del ofertante, o sea, el propietario, fuera un poco más fuerte que el inquilino, y eso hacía que supuestamente se pusieran condiciones en los alquileres que colocaban a los inquilinos en una posición más débil. Ese, digamos, fue el argumento por el cual se sancionó esta ley de alquileres, que lleva 2 años de vigencia aproximadamente. Esta ley sí trajo un montón de derechos legislados a favor del inquilino y obligaciones al propietario, pero lo que no tuvo en cuenta es que cuál fue el origen de la situación, que era ya este desequilibrio entre oferta y demanda, que venía producido por una falta de rentabilidad en los inmuebles y una falta de inversión, por lo tanto, por parte del inversor en general en comprar inmuebles para alquilar. Lógicamente, cuando por ley se ponen esta situación de inquilinos ganando derechos sobre una situación de propietarios que ya venían con una rentabilidad muy baja, hizo que muchos de los inmuebles que estaban en alquiler se retiraran de la oferta. Y lógicamente no hubo voluntad de nuevos inversores en comprar inmuebles para alquilar. Esto generó un desequilibrio más grande todavía entre oferta y demanda, y hoy, 2 años después de esta legislación, los ofertantes de inmuebles son mucho menores que hace 2 años atrás. Esto hizo que los valores de los alquileres se dispararan y las condiciones de los contratos, más allá de los derechos ganados por los inquilinos en esta nueva legislación, fue haciendo que, sean cada vez más débiles. O sea, lo que se intentó beneficiar como un boomerang se volvió en contra de los inquilinos, ¿no? Por eso vuelve a aparecer esta necesidad de volver a tratar la ley de alquileres. Lo cierto es que parece que nadie queda conforme. La provincia de La Pampa tiene declarada una ley de emergencia, una emergencia habitacional importante. Hay mucho para la venta, no hay casi para alquilar y los barrios tardan tremendo tiempo. ¿Cómo se trabaja desde una inmobiliaria en esta situación? Yo voy primero a focalizarme un poquito en lo que es la problemática. La problemática de este país es desde hace muchos años, décadas, la vivienda no ha sido prioridad para las políticas de Estado. No ha habido créditos hipotecarios para el acceso a la primera vivienda, que es en definitiva la solución a toda esta problemática de los alquileres. Tenemos un déficit habitacional de más de 3 millones de viviendas en el país, y eso es lo que motivó definitivamente este desequilibrio entre la oferta y la demanda. Erróneamente, desde algunos sectores se habla como mercado a las inmobiliarias y los propietarios y se deja fuera a los inquilinos. El mercado, en definitiva, es un ámbito donde se oferta algo y se demanda algo. En este caso, hay una oferta de parte de propietarios que es escasa y una demanda de parte de inquilinos que es muy cada vez creciente y muy importante. Si no estimulamos dos cosas, la inversión en inmuebles para alquilar, y esto sería a través de beneficios para el propietario y no todas en contra, y si no estimulamos el acceso a la primera vivienda de parte de los inquilinos, que mucha gente ha transitado toda su vida en ese estadio, cuando debería haber sido en realidad la situación de inquilino una situación circunstancial en la vida de las personas, o una elección en todo caso. Hay mucha gente que elige ser inquilino y no le interesa invertir un inmueble. Uh-huh. Pero siempre darle la posibilidad de acceso a la primera vivienda a aquel que sí la necesita o la desea. Entonces, mientras no transcurran en este país políticas de Estado que generen el incentivo a tener la primera vivienda y el incentivo a la inversión en inmuebles para alquilar, evidentemente vamos a estar en esta situación difícil. Que no solo es difícil, y ahí voy a respondiendo a tu pregunta, sí. No solo es difícil para el propietario que, digamos, tiene una propiedad que no le renta lo suficiente como para que se justifique invertir en otra, digamos, o que aparezcan más inversores, y es muy difícil para el inquilino que tiene un ingreso hoy altamente afectado por el valor de un alquiler. Para los inmobiliarios, que somos mediadores en todo esto, que no somos parte, somos mediadores, es muy difícil encontrar el punto de equilibrio donde las dos partes queden satisfechas en una operatoria donde, en definitiva, es imposible casi que queden satisfechas porque son muy distantes los puntos de equilibrio entre esta oferta y la demanda, ¿no? Además de toda esta situación compleja donde uno tiene que ser un poco Samoreo Salomón entre propietarios e inquilinos, además de todo esto, tenemos en nuestra ciudad, en Santa Rosa, ahora estas tomas de terrenos, estas personas que, bueno, en principio entendíamos que los asentamientos se producían por gente que no tenía trabajo, no tenía un montón de posibilidades. Ahora esta gente dice, nosotros podemos pagar un alquiler, no de 30.000 pesos, pero podemos pagar un alquiler o podemos comprar en cuotas un terreno. Y ahí es donde a mí la cosa me empieza a llamar la atención, porque nunca sé cuánto hay de viveza de aquel que toma un terreno, y no quiero que suene ofensivo con nadie esto, y no sé cuánto hay de realidad de que se puede alquilar por menos de 30.000 pesos hoy en nuestra ciudad. ¿Qué opina? ¿Qué análisis puede hacer usted? Bueno, respecto del alquiler, todo lo que venía diciendo previamente, ¿no? Es muy difícil encontrar un alquiler que satisfaga a un propietario de un inmueble. A ver, entendámoslo así. Un departamento que hoy está rentándole al propietario 30.000 pesos, supongamos, un departamento de un dormitorio cercano al centro de la ciudad, le está rentando 30.000 pesos, cuando esa persona va al supermercado con esos 30.000 pesos, compra dos changuitos de mercadería. Por otro lado, para el que lo tiene que pagar, significa el 50% de su salario en muchos casos. Entonces, eso es lo que uno está opinando, ¿no? Acá hay realmente un desfasaje muy grande entre los ingresos de las personas y el costo de la vida. Y eso hace de que no encontremos nunca ese equilibrio. Respecto de lo que es la toma de las propiedades, yo, digamos, no quiero meterme en opinar en aspectos políticos de esta situación, ni sé puntualmente la situación particular de cada uno de los que hacen las tomas. Lo que sí entiendo que el respeto por la propiedad privada debería, en este caso, al igual que en el caso de los alquileres, ser tenido muy en cuenta a la hora de la resolución de conflictos, que tiene que ver más que nada con políticas públicas y que terminan siendo pagados por los particulares, en definitiva, los dueños de los terrenos que son tomados o los propietarios de inmuebles en alquiler a los que se les regula de alguna manera con poco equilibrada su inversión. Acá la ausencia de políticas públicas para de alguna forma resolver los problemas como es el acceso a la primera vivienda para las personas, que es un derecho establecido en la Constitución, el derecho al acceso a una vivienda digna. Eso no se lo debe dar un par de la sociedad, sino que eso deben ser políticas de Estado que en alguna forma tienen que llegar a todos. Y el acceso a la tierra, que es tan importante para poder también acceder a la primera vivienda, es algo que también debería estar involucrado en las políticas públicas. Yo he celebrado de alguna manera esta noticia de que la provincia de La Pampa está incorporando ahora la posibilidad de que haya gente que acceda mediante un pago accesible a su bolsillo a tierra, ¿no? Bueno, evidentemente si persisten las tomas es porque no ha sido suficiente la cantidad de tierra ofrecida, pero en ese sentido debería ir la política pública para que en definitiva no ocurra esto del avasallamiento de la propiedad privada, ¿no? Bien. Arpigiani, yo le agradezco muchísimo su predisposición para atendernos, para explicarnos todo esto, y bueno, ojalá todos aquellos que necesitan la vivienda, aquellos que tienen una propiedad para alquilar o para vender, puedan acordar de la mejor manera posible. Hay que entender algo, porque a veces en estas cuestiones tengo la sensación de que saca lo peor de nosotros, ¿no? Y en ese marco, a ver, aquel que tiene un bien y que tiene una casa para alquilar o para vender o lo que sea, a ver, si la tiene bien ganada, no le debe nada a nadie. ¿Por qué tiene que dar explicaciones? ¿Por qué tiene que acomodarse a las necesidades de la gente? Aquel que tiene una necesidad no puede culpar al que tiene una vivienda o un terreno de que se lo dé porque él tiene menos oportunidades en la vida. Realmente vemos y escuchamos escenas que rozan la verdad que lo peor de las miserias humanas, y supongo que ustedes en una inmobiliaria escuchan varias de estas cosas. Vemos todo eso, Daniela. Has hecho un relato muy muy crudo, pero muy muy claro de lo que está ocurriendo. Vemos todo eso, y acá hay dos derechos constitucionales claramente de alguna forma ignorados por la legislación y las políticas públicas últimamente, que es decir, el derecho al acceso a una vivienda digna, que es un derecho constitucional, y que no debe ser cubierto por un par de la sociedad, sino por políticas públicas, y el derecho de la defensa de la propiedad privada, que no puede estar puesto sujeto de alguna manera a esta deficiencia de la política pública que pone en manos del privado el suplir las falencias de la sociedad o de la política para cubrir con el otro derecho constitucional, que es el acceso a la vivienda digna, ¿no? Está claro lo que vos dijiste, coincido plenamente. Son dos derechos que no deberían ser superpuestos uno sobre el otro, y lamentablemente en este momento y con estas políticas que estamos viviendo se superponen. Insisto, la política que ha llevado el IPAB de dar acceso a la tierra además de la vivienda, aunque insuficiente, tal vez sea realmente el camino para empezar a encontrar un poco de raciocinio a la hora de dar solución a estos dos grandes problemas que tenemos, que es básicamente el derecho del acceso a una vivienda digna y la defensa de quien de alguna manera legal y con su trabajo ha accedido a la propiedad privada, ¿no? Muy bien. Pedro, muchísimas gracias. Hasta la próxima, y bueno, lo vamos a volver a molestar en más de una oportunidad, seguramente para tratar el tema o para que nos explique qué está ocurriendo. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.